John Jairo Muñoz acompañándolos y tendremos las mejores baladas hasta la una de la madrugada, como siempre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí tenemos a Eric Clapton Unplugged y la canción Leila en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la agrupación Led Zeppelin a quienes escuchamos aquí al fondo con esta canción que se titula Fool in the Rain, un tonto bajo la lluvia. Pues bien, les cuento que el 15 de agosto de 1979 Led Zeppelin estrena su octavo y último álbum In Through the Outdoor, a través de la puerta de salida. El álbum fue nombrado In Through the Outdoor, a través de la puerta de salida, a causa de sus recientes problemas, entre otros, la muerte del hijo de Robert Plant, Karak, en 1977, y el autoexilio de la banda por razones impositivas, por lo cual no pisaron suelo británico por 2 años. Este sería el último álbum de Led Zeppelin, debido a que se separaron al siguiente año después de la muerte del baterista John Bonham. Las canciones más destacadas del álbum In Through the Outdoor, a través de la puerta de salida. Los temas Fool in the Rain, la canción que escuchamos aquí al fondo en Estrellas de Medianoche. La canción All My Love, la que escuchamos aquí, completa en Estrellas de Medianoche. All My Love es Led Zeppelin, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. All of my love, all of my love, oh, all of my love. that lies within. Ours is the fire all the wolf we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love to you now. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I didn't come. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 15 de agosto, pero del año 1991. Resulta que en esta fecha, el 15 de agosto de 1991, el cantante Paul Simon presenta un concierto gratuito en el Central Park de la ciudad de Nueva York ante 750 mil personas. El cantante ya había realizado un multitudinario concierto en el Central Park hacía 10 años, cuando se presentó al lado de su compañero del dúo Simon & Garfunkel, Art Garfunkel, en 1981 ante 500.000 personas. Ya a partir de esta fecha estableció un nuevo récord de asistencia al escenario con 750.000 personas que presenciaron su concierto gratuito el 15 de agosto de 1991. Vamos con una canción de Paul Simon en Estrellas de Medianoche.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, la verdad es que la presentación de esta nota debería ser lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Bueno, la presento yo entonces, ¿no? Sí, resulta que hay una novedad con un artista, pues muy, muy frecuente en Estrellas de Medianoche. Se trata de Jack Russell, el cantante de la agrupación Great White, que ha fallecido a los 63 años. Jack Russell, miembro fundador y clásico vocalista de Great White, falleció a los 63 años. La triste noticia la ha revelado su entorno a través de un comunicado en las redes sociales del artista. Desde 2011, Jack Russell estaba al frente de Jack Russell's Great White, es decir, su propia banda, la banda de Jack Russell. El pasado mes de julio anunciaron que se retiraba de las giras debido a que había sido diagnosticado con un tipo de enfermedad llamado demencia con cuerpos de Lewy o de Lewy. La familia de Russell emitió un comunicado el día de hoy diciendo que con tremenda tristeza anunciamos la pérdida de nuestro querido Jack Russell, Jack Patrick Russell, padre, esposo, primo, tío y amigo. Jack falleció en paz en presencia de su esposa Heather Ann Russell, su hijo Matthew Huco, su prima Naomi Breschers Barbour y sus queridos amigos Billy y Cheryl Powell. Los detalles de un funeral público se anunciarán más adelante. Jack es querido y recordado por su sentido del humor, su excepcional entusiasmo por la vida y su inquebrantable contribución al rock and roll, donde su legado propenderá para siempre. Su familia pide privacidad en estos momentos. Cuando trascendió la noticia de la retirada de las giras, el propio Jack Russell publicó el siguiente comunicado. Es con el mayor de los pesares que debo anunciar mi retirada de la carretera. Tras un reciente diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistemática en mayo de 2024, soy incapaz de actuar al nivel que deseo y al nivel que os merecéis. Las palabras no pueden expresar mi gratitud por los muchos años de recuerdos, amor y apoyo. Gracias por dejarme vivir mis sueños. Fue el comunicado que emitió Jack Russell en este año cuando fue diagnosticado de esa enfermedad. Demencia con cuerpos de Lewy o demencia con cuerpos de Lewy. Así es como termina esta comunicación oficial acerca del fallecimiento de Jack Russell, miembro fundador, clásico vocalista de la agrupación Great White, a quienes vamos a recordar aquí en Estrellas de Medianoche con esta hermosa balada que los hizo famosos a nivel mundial por allá en los años 80. La canción Save Your Love, Guarda Tu Amor, Great White con Jack Russell en la parte vocal en Estrellas de Medianoche para rendir homenaje a este artista que ha fallecido el día de hoy, 15 de agosto de 2024, a los 63 años. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And here in my heart, where no one

Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche y así comenzamos también un día más en Estrellas de Medianoche porque son las 0 horas y 4 minutos del viernes 16 de agosto del año 2024. Y a esta hora le vamos a comentar qué sucedió un 16 de agosto en la historia. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.